Dejar de firmar las inscripciones, cancelaciones y anotaciones marginales. Eso sería una mala práctica, que no queremos que sea la conducta de los compañeros. 25. Dejar de aplicar la calificación registral y dejar de remitir el informe al Departamento de Inspectoría General. 26. Entregar formularios oficiales a particulares y o a funcionarios y empleados que no están autorizados. 27. Firmar en blanco los formatos de certificaciones y formularios de solicitud de tarjeta de identidad y demás documentos que extiende el registro civil municipal. 28. Rectificar o enmendar mediante nota técnica errores u omisiones sin respetar el procedimiento ya establecido en la presente ley y sus reglamentos. 29. Entregar tarjetas de identidad o carnet de identificación de menores a personas que no les corresponde salvo las que la ley y este reglamento contemplan. 30. No llevar el libro de control de las resoluciones y expedientes a los cuales se le aplicó la calificación registral, informando al Departamento de Registro Civil e Inspectoría de las que no fueron ratificadas o subsanadas. 31. Entregar libros de inscripción u otra documentación registral a instituciones o autoridades sin previa autorización del director. 32. Realizar inscripciones de resoluciones de reposiciones por omisión de cualquier hecho o acto sin verificar la emisión de la constancia negativa en el libro de control que para tal efecto deberá llevar. Reiteramos en el comentario anterior de que es importante este control para asegurarnos, como repetíamos, de la legalidad de este procedimiento. 33. Consignar información en el espacio de enmiendas y enmiendas y observaciones después de haber colocado la palabra ninguna, las cuales no tendrán ninguna validez legal si son hechas posteriormente. 34. Incumplir los principios establecidos en la ley. 35. Infringir cualquier otra disposición de la ley, este reglamento u otros legalmente dictadas por el directorio o subdirector técnico en el ámbito de su competencia. Artículo 26. Son obligaciones de los técnicos registrales y demás personal de apoyo de los registros civiles municipales y auxiliares los siguientes. 1. Inscribir cronológicamente los hechos y actos registrales de las personas naturales. 2. Hacer las anotaciones sobre los cambios del estado civil e identificación de las personas en los plazos que establece la ley y este reglamento. 3. Coadyuvar a conservar los libros, actas y demás documentos relativos al estado civil e identificación de las personas naturales, siendo corresponsable por las pérdidas, deterioros u omisiones, alteraciones y suplantaciones cometidas en los registros. Yo creo, compañeros, que ustedes han observado que en las inscripciones de los libros firma tanto el registrador civil, el escribiente o técnico registral, porque es corresponsable en esa actividad. 4. Coadyuvar en las campañas de sensibilización y promoción para el logro del registro universal oportuno y sostenible a través de la capacitación de promotores registrales en las comunidades. 5. Poner en práctica las disposiciones manuales y guías de control interno, transparencia, rendición de cuentas, seguridad, ética y demás aprobados por el directorio. 6. Las establecidas en el artículo 27 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, numeral 4, 6, 7, 9, 10, 11 y 13. 7. Las demás establecidas en la ley y este reglamento. Artículo 27. Queda prohibido a los técnicos registrales y demás personal de apoyo de los registros civiles municipales y auxiliares los siguientes. Negarse a inscribir los hechos y actos, así como a entregar las constancias y certificaciones debidamente firmadas. 2. Hacer o permitir el uso indebido de su firma en los libros de inscripción de los hechos y actos, así como en las solicitudes de tarjeta de identidad y demás documentación registral. 3. negarse a retrasar el curso de solicitudes de inscripción, de identificación, constancias o comunicación, o demorarse en la tramitación de las mismas. 4. Transcribir certificaciones literales de las inscripciones consignadas en los libros originales, con omisión de las anotaciones marginales y notas técnicas, salvo las de cancelación efectuadas por la adopción. Es importante establecer, compañeras, compañeros, qué información es pública y qué información debemos observar los principios de secretividad. 5. Transcribir certificaciones con inclusión o exclusión de información no consignada en el libro o en la base de datos. Es muy delicado, no podemos excluir una determinada información y a conveniencia agregar otra que posiblemente no forma parte de la información original en las inscripciones. 6. Transcribir certificaciones sin tener a la vista el libro original. Eso sería muy temerario. 7. Permitir que personas no autorizadas consulten, operen o hagan uso de libros, bases de datos y demás documentación registral. 8. Dejar de consignar sus nombres, apellidos y firma en las inscripciones que se efectúen. 9. Facilitar su código de usuario y clave de acceso o alimentación a la base de datos para realizar modificaciones no autorizadas. 10. Las establecidas en los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 del artículo 29 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. 11. No cumplir con las disposiciones de atención preferencial para adulto mayor, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. No cumplir con las disposiciones derivadas de políticas públicas de primera infancia, derechos humanos, inscripción oportuna, protección social. 13. Entregar tarjeta de identidad o carnet de identificación de menores a personas que no correspondan, salvo los casos ya establecidos en la ley. Artículo 14. Las establecidas en los numerales del 3 al 34 del artículo 24 de este reglamento. 15. Las demás establecidas en esta ley y sus reglamentos. Artículo 29. En caso de presentarse falla de carácter técnico en el sistema registral de informática, eléctrico y de redes de comunicación en los registros civiles digitalizados, la inscripción de nacimiento, así como la de otros hechos y actos, deberá continuarse obligatoriamente en forma manuscrita. Para ese propósito, dicho registro llevará un libro físico para inscripciones manuales que se abrirá al producirse la falla, en la que se registrarán todas las inscripciones que se soliciten durante los periodos de falta, y hasta tanto se reanuda el servicio digital, en ese caso el registrador le asignará a dicho libro el número de tomo siguiente al que se venía utilizando en el sistema. Asimismo, asignará como número de acta la siguiente al último número de acta del tomo que se venía utilizando en el sistema. Las inscripciones efectuadas en el libro abierto al efecto deberán grabarse en el sistema una vez restaurado. El servicio, seguidamente mediante nota técnica, se dejará constancia de esta circunstancia en dicho libro original. Solo queremos hacer un comentario puntual. Constituye una mala práctica el hecho de que los registradores civiles le nieguen la atención a los usuarios por no existir en ese momento o estar interrumpido el fluido eléctrico. Y mucho más lamentable es no observar esto establecido en el artículo 29, cuando por largo periodo de tiempo se presentan estas fallas por averías en los servidores o por falta de fluido eléctrico, y que no procedamos a hacer las inscripciones correspondientes, y por lo menos de así solicitarlo el ciudadano, emitirle las certificaciones que requieran de los libros originales que obran en su poder. Artículo 30. En el caso de los supuestos del párrafo primero del artículo anterior, se autoriza la recepción de solicitudes de tarjeta de identidad y de carnet de identificación de menores con fotografías tomadas por empresas particulares, siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en este reglamento y en los manuales oficiales de la institución. Significa también que si se interrumpe el fluido eléctrico o hay una avería, nuestro plan B lo conforma el hecho de que de manera manual y adhiriendo las fotografías con los requerimientos establecidos, podemos proceder a hacer el trámite de tarjeta de identidad. Artículo 31. La calificación registral tiene por objeto determinar por parte de los registradores civiles la procedencia, la legalidad y la formalidad del documento inscribible y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los hechos y actos sometidos a su registro. El artículo 32 tiene unas modificaciones parciales en algunos párrafos. Por ejemplo, en el primer párrafo dice: si una actuación fuese ordenada mediante resolución emitida por el director, Departamento de Registro Civil, Oficial Civil y órganos jurisdiccionales, actuaciones notariales y Oficial Civil departamental o seccional, y presente error o no reuniese los requisitos necesarios para su inscripción, se abstendrá de efectuarla, dictará auto dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción por parte del registrador civil, devolviéndole el expediente o resolución y haciendo del conocimiento al emisor los errores u omisiones que impiden la práctica de aquella o su registro, a fin de que lo revise, subsane o rectifique en los siguientes 5 días hábiles. Asimismo, deberá obligatoriamente enviar copia de la documentación al Departamento de Registro Civil para que emita opinión al respecto. En el caso de los oficiales civiles departamentales, deberán emitir resolución dejando sin valor y efecto lo que resultara improcedente. Artículo 33. En el caso del artículo anterior, si el juez o tribunal, jefatura de departamento de registro civil o oficialía civil, ratifican su resolución, deberá procederse inmediatamente al cumplimiento del ordenado, haciendo constar esta circunstancia expresamente en el espacio reservado para observaciones u anotaciones, debiendo informar por escrito de manera inmediata y obligatoria al Departamento de Inspectoría General para que investigue los hechos y presente el informe correspondiente en su caso. Artículo 35, que es objeto de reforma. Si dentro del plazo indicado en el artículo anterior, la autoridad emisora o notario se hubiesen pronunciado subsanando o ratificando el documento a inscribir, el registrador civil hará constar expresamente la circunstancia en que se practica a dicha inscripción, debiendo informar por escrito y de inmediato a la Inspectoría General para su investigación e informe al directorio del Registro Nacional de las Personas. Esto es muy importante, compañeros registradores civiles, porque en cualquiera de las modalidades de este tipo de resoluciones o comunicaciones es importante hacer las observaciones pertinentes y, en el caso particular de las oficialías civiles, la aplicación de la calificación registral para que en el término de los 3 días se aplique y el oficial civil en el término de los 5 días hábiles proceda a subsanar o a ratificar la resolución.